cierto cuando me mirabas. Éramos inseparables, y el amor brillaba, pero tu amor se fue gastando y te fuiste separando. mis manos. Quiero que estés por siempre a mi lado, entre tus brazos amanecer. De mí. acariciadas y mi corazón. Oh, voy a entregarte mi alma, todas mis caricias y mi corazón. Amar, dame tus caricias de tu amor. Thank you. si no estás. Yo ya no quiero respirar, amor, no, no. Falta el aire si te vas. Y dame tus besos que me tienen preso. Y dame tus besos para hacerme feliz. Thank you. nuestro amor. Solo aquel recuerdo. tu amar me traicionó. Cada latido hizo que pierda la razón. Y aunque duela el alma, ya no siento amor. Ya no queda nada de ese amor entre tú y yo. Solo aquel recuerdo que mató la relación. Deja de pedir perdón, no llores más, amor. Te digo adiós, adiós. Ya no queda nada de ese amor entre tú y yo. Solo aquel

ser que lo que importa es sufrimiento y esta triste soledad, porque sé que ya no volverás otra vez, porque sé que ya no volverás mis brazos, y solo me queda llorar. Solo si